De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. El acceso a la información pública es un derecho humano y es una condición para la consolidación del sistema democrático. Si alguien lee con atención los reglamentos de acceso a la información pública, descubrirá que los pedidos deben formularse de manera personal y en la sede de todo organismo, lo cual, en principio, también supone una traba para quien no reside en la ciudad donde funciona la oficina estatal que tiene la información de su interés. ¿Hay algo que podamos hacer? Para sortear ese inconveniente existe una posibilidad, aunque no está prevista en los reglamentos. La opción es enviar una carta certificada y seguir el recorrido de la pieza postal a través de internet para comprobar que llegue a destino y sea recibida. ¿Y después cómo seguimos? Luego habrá que llamar a los teléfonos de contacto que tenga esa oficina estatal o escribir un correo electrónico, no solo para confirmar la llegada de la carta, también para que informen la fecha en que se inició el expediente administrativo, ya que a partir de ahí comenzará la cuenta de los días hábiles de los que dispone todo funcionario para responder. Y principalmente lo más importante es la voluntad política que se va a tener que llevar adelante a la hora de presentarse un ciudadano a solicitar información, y el cambio cultural se dé justamente cuando tenga respuesta de parte del Estado. ¿Cómo obtenemos esa información de contactos? Los datos están disponibles en las páginas web de los organismos públicos. Además, la consulta a los sitios electrónicos puede servir para saber si está disponible lo que nos interesa, y eso nos evitaría formular el pedido de acceso a la información pública. ¿Y qué pasa con la respuesta? Tiene que llegar dentro del plazo legal al domicilio que indiquemos en el pedido de información pública. Además, debemos colocar números telefónicos y correos electrónicos para que nos puedan contactar, ya sea por alguna duda o para informarnos que la respuesta está en camino. ¿Cómo pedimos la información? Mediante una nota dirigida al funcionario responsable y señalando la norma que reglamenta el acceso a la información pública en esa jurisdicción, ya que fija el plazo para la respuesta. Esa solicitud de información debe ser clara y precisa, a fin de evitar confusiones. Tal vez ha llegado el momento de darnos cuenta que esta es una ley fundamental. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.